estrellas y lotos. La ley divina, siempre generosa con los que lo son con ella y aún con los que no lo son, se desbordó en hermosas concesiones durante la segunda mitad del año 17 y casi todo el 18 de su vida. Todo el país era un mar tranquilo, cubierto por un cielo azul sereno, que hacía florecer la paz y la dicha en los seres, y la abundancia en los campos de dorados trigales y en los huertos de frutos y de flores. El alma grande y pura de Osarcip florecía también entre el amor de sus padres y de todos cuantos le rodeaban. Si pasaba por las avenidas de las grandes ciudades, sólo veía simpatía y amor en todos los ojos, y a veces le llegaba el rumor de un decir como este entre los transeúntes: los dioses bendigan a nuestro amado virrey, que nos trae paz y abundancia. Mas, oh Sarsip, espíritu viejo, cargado de conocimientos y de experiencias, pensaba: cuán dulce y buena es la paz y la dicha con que el eterno infinito llena mis días. La beberé con ansias, sin desperdiciar ni una gota, porque es tesoro de amor divino que poco ha de durar, ya que en medio de esta humanidad abunda el egoísmo, que ocupa 9 partes y deja una sola para el amor. La embajada del notario Membra a los países que creían inevitable una contienda armada le ocuparía 6 o 7 lunas, acaso un año. El conflicto con Siria se refería al anulamiento de la ordenanza póstuma del faraón Ramsés I, padre de Amenepat, coronado con el nombre de Ramsés II por voluntad paterna. Aún antes de nacer el hijo que le daba la reina Gala, el faraón firmó una alianza con el rey de Siria que acababa de anunciar el nacimiento de una tercera hija mujer, primogénita de la princesa Daría, con quien se había unido en terceras nupcias. Esta alianza constaba de varios puntos muy importantes para ambos soberanos. Uno de los puntos era que si el hijo que esperaba el faraón era un varón, se uniría en matrimonio con la recién nacida princesita, con lo cual celebraría esponsales a los 10 años. Los esponsales se habían celebrado sin que los futuros esposos se hubieran visto nunca. Eso no tenía importancia entre las gentes de sangre azul. La reina Gala, que deseaba casar a su hijo con la hija mayor de un hermano suyo, fue demorando de año en año el cumplimiento de aquel antiguo compromiso. Y Amenepat no se interesó poco ni mucho en ese asunto, ni lo tuvo en cuenta jamás. El conflicto vino porque la reina madre envió un documento de los fraguados por Elia, anunciando que el joven faraón no estaba dispuesto a cumplir un compromiso paterno hecho antes de su nacimiento, y ofreciendo en reemplazo a su hermano el segundo hijo de su madre. El rey de Siria lo tomó como una burla que le infamaba y su cólera no tuvo límites. El lector pensará acaso cómo se las arregló el superintendente virrey de Egipto para ordenar este delicado y a la vez descabellado asunto. Amenepap le dijo al faraón en el momento oportuno: si estás dispuesto a cumplir el compromiso de tu padre, no hay guerra con Siria. Cumpliré el compromiso firmado por mi padre, fue la contestación. En tal caso, es necesario que el notario Membra anule por tu mandato lo que hizo tu madre durante la regencia. El faraón, por toda respuesta, tomó su anillo de sellar sus órdenes y lo plantó con furia sobre un pergamino. Escribe aquí la anulación de cuanto hizo la regente durante su gobierno, y manda copias a los gobiernos que se sienten agraviados por ella. De esta manera, el superintendente virrey había arreglado todos los conflictos, y debido a esto, descansaba en la dulce paz hogareña entre el amor de sus padres y el encanto que le producía la compañía de la inocente hija del médico real Atomosis. Anochecía. Sobre el espejo del lago se reflejaba el azul serenísimo del cielo, poblado de radiantes estrellas, mientras emergían desde el fondo de las aguas los blancos lotos, como alitas de palomas que temblaban rizando las olas. Cuán bello es, Merik, todo cuanto ha puesto Dios Padre sobre esta tierra, exclamaba así Osarsip, paseando por la orilla del lago, llevando a la niña de la mano. Era ella pequeñita y grácil, como un junquillo. Su cabecita de oscuros bucles no alcanzaba ni al hombro de Osarsip, tan alto y esbelto como una joven palmera del desierto. Si te gusta, podemos recoger lotos, pero a las estrellas que se miran en el agua no las podemos recoger, respondía ella graciosamente. Ni a las estrellas ni a los lotos me gusta apartarlos de donde están. ¿No es más bello contemplar al querido lago sembrado de estrellas y de lotos? Oh, Merik, ningún pintor sería capaz de copiar una belleza semejante. Y yo pienso que nadie más que tú observa este detalle, Osarsip. Eres en todo diferente a los demás. Tantas veces vine con las damas y los pajes por aquí, y ninguno vio que el lago aparecía bordado de estrellas y de lotos. Y es verdad, ahora lo veo maravilloso. ¿Será que lo miro a través de los ojos tuyos? Quisiera, niña mía, que todo lo mirases a través de los ojos míos. ¿Por qué? Porque entonces, entre tú y yo, existiría una armonía perfecta. Seríamos como dos laúdes templados al mismo tono. ¿Quieres decir que no reiniríamos nunca? Justamente. Seríamos como un símbolo del amor perfecto. El Dios Padre de todos los mundos así lo quiere, y así será en un día acaso muy lejano en esta tierra, y en todos los planetas habitados por humanidades como esta. ¿Qué debo hacer para mirar todas las cosas a través de los ojos tuyos? Nada más que amarme como yo te amo. Cuando dos almas se quieren de verdad, sin nada de egoísmo, sin nada de interés, cuando hay nobleza en ellas, se produce el milagro, el prodigio. Porque el amor verdadero en esta tierra es un prodigio. Mary, es un milagro que contemplan con asombro los ángeles de Dios. Y Dios mismo, si puedo decirlo, mira complacido el verdadero amor floreciendo en dos almas gemelas. ¿Cuándo son gemelas las almas? Se conoce que dos almas son gemelas cuando en todo piensan de la misma manera, cuando tienen los mismos gustos, idénticos anhelos, y cada una de ellas sólo es dichosa cuando complace a la otra, hasta en las más pequeñas cosas de la vida diaria. Es la perfección del amor. Mary, tal como lo quiere Dios, Padre universal de todas las almas. Y en ellas se despierta entonces una gran voluntad de sacrificarse por aquella otra alma igual a ella misma y a la que ama tan profundamente. ¿Y sabes tú cuál es el alma gemela tuya? Al preguntar así la niña, miraba a Osarsip llena de curiosidad, porque su respuesta le interesaba grandemente. Y él, con esa serena calma que le hacía asemejarse a un hombre maduro, le contestaba: hasta ahora pensaba si sería mi madre, por lo mucho que nos asemejamos en todos los aspectos de nuestro mundo interno. Mas ahora, observándote a ti, que te vas descubriendo ante mí, y voy encontrando muchos puntos de contacto, pienso en una vieja escritura que encontré en la cripta de un templo de Abidos. Oh, cuántas cosas sabe Osarsip. Pienso que también yo puedo saberlas si tienes voluntad de enseñármelas. Sí, Mary, puedes saberlas. Esa escritura dice que almas gemelas son las que tienen un mismo origen, un mismo principio de vida, de igual modo que se llaman gemelos a los seres nacidos al mismo tiempo de una misma madre. Cuenta esa escritura que en época muy lejana y en un sistema planetario de gran esplendor y de más avanzada evolución que éste, una inteligencia encarnada en uno de aquellos radiantes planetas se paseaba a la orilla de un mar, y una ola arrastró a la playa por donde paseaba una hermosa cabellera verde plateado que llamó su atención. Al acercarse a examinarla, como tenía vastos conocimientos en las ciencias naturales, y era además un eterno enamorado de las bellezas de la naturaleza, comprendió que en aquellas algas marinas estaban prendidas muchas células vivas, y quiso saber el modo y forma en que ellas podían desarrollarse. Hay curiosidades santas, excelsas, Mary, que pueden conducir al hombre hasta el templo augusto de la verdadera sabiduría, como hay curiosidades bajas y malas que pueden arrastrar a un ser a los negros abismos del vicio y hasta del crimen. Ya lo dice el viejísimo axioma de las más antiguas escuelas de conocimiento divino: la curiosidad por lo bajo hunde en el fango, la curiosidad por lo alto sube hasta las estrellas. Así, el paseante de la orilla del mar se llevó a su casa la verde madeja plateada que llamó su atención. Examinada a través de una poderosa lente, pudo contar 70 células vivas y la dejó en un estanque de su huerto. De aquellas aguas serenas emergían lotos y junquillos, y de seguro contemplaría con amor en su estanque, como nosotros, este lago poblado de estrellas y de lotos. Aquellas células se hicieron como ampollas y luego pequeñas larvas que, desprendidas de la madeja verdosa, se arrastraban por las piedras de la orilla. Tal fue el lejano origen de 70 vidas que respondieron con agradecido amor al hombre inteligente y bueno que, por su santa curiosidad acerca de la madeja de algas, colaboró a la más rápida evolución de aquellos menuditos principios de vida. Después de largas edades y de mil transformaciones, llegaron a seres con inteligencia, capacidad de razonar, de sentir y de amar. Esas 70 vidas son almas gemelas. ¿Has comprendido, Merrick? Tal como me lo explicas, es tan claro como el agua de este lago. Y pienso que también yo podré ser alma gemela con otras que ignoro y desconozco. ¿No puede ser así? Puede y es así. ¿Y dónde están mis almas gemelas, Osarsip? ¿Dónde están? Me parece justo saberlo. No corras tanto, mi querida niña. El tiempo, la observación, el estudio de las leyes divinas, la meditación, te irá descorriendo los velos que ocultan todas las grandezas, dones y leyes de nuestro Padre Dios. Ten por cierto que Él nos da todo lo que somos capaces de comprender y asimilar, de igual manera que una madre va dando a su niño los alimentos que, a la medida de su crecimiento, va necesitando. Lo que no comprendo es cómo Dios Padre puede prestar atención hasta a los pequeños seres cuando tiene todo el universo para gobernar. ¿Cómo puede ocuparse de mí, por ejemplo, y pensar en lo que quiero y me es necesario, cuando este mundo y todos los mundos reclaman su atención? Querida niña, te veo entrando en Honduras, donde por ti sola no podrás andar. ¿Cuál es el ser humano encarnado en esta tierra que podría comprender lo que es nuestro Padre Dios? ¿Has oído mencionar en secreto a tu padre el nombre sagrado Atón? La niña miró con asombro a Osarsip. Sí, dijo, lo he oído muchas veces cuando ora a solas en su despacho. Y como él vio que busco ponerme a su lado, porque quiero saber también orar, le he oído llamar desesperadamente, a veces, Atón, Atón, que tu fuerza venga a mí, que tu luz venga a mí. ¿Y qué pensaste oyéndolo? Comprendí que era alguien fuerte, grande y sabio, que acaso mi padre veía entre las nubes doradas del ocaso, porque miraba hacia allá por la ventana abierta. Comprendí también que era algo muy oculto que nadie debía saber, porque me dijo cuando advirtió mi presencia: no menciones jamás que has oído a tu padre invocar a Atón, porque me llevarías a la muerte. Los que pensamos como yo pienso y vivimos como yo vivo, hija mía, llamamos con tal nombre al supremo creador de todo cuanto existe. Pero no es hora aún de que la humanidad lo comprenda, y está decretada pena de muerte para el que mencione ese nombre. Y yo prometí a mi padre que ni aun con mi madre lo hablaría. ¿Por qué lo has hablado conmigo? Porque acabas de pronunciar ese nombre y he pensado que tú piensas y vives como mi padre. ¿Hice mal acaso? No, Mary, no has hecho mal. Por el contrario, esto me abre más las puertas de tu almita y me permitirá muy hermosas confidencias contigo sobre estos temas que sólo en la íntima confianza de los que amamos es posible tener. ¿Ves esta luz que se mira en todas las cosas? Lo mismo en estas flores que nos brindan sus colores, en las aguas azules de este lago, en las brillantes hojas de estas palmeras, en las losas que vamos pisando, en las montañas que vemos a lo lejos, en los tejidos de palacio, templos y chozas. La veo, sí, la veo, Osarsip. Bien, esa eterna fuerza y poder que llamamos Padre Dios es como esta luz que se refleja en todo, que lo ve, lo siente, lo toca y penetra todo. La eterna luz nos ve a ti y a mí pasear por la orilla de este lago y recoge nuestra conversación y hasta nuestros pensamientos. Siendo esto así, ¿no es miserable y triste ignorancia el pensar y creer que esas burdas estatuas de oro o de mármol, hechas por los hombres a golpe de cincel y de martillo, o en los ardores de una fragua, pueden sentir los ruegos de los hombres, recibir sus homenajes, pedir sacrificios y dar castigos como un amo a sus esclavos? Osarsip, dime la verdad. ¿Está el Padre Dios en el sol? Sí, lo mismo que en estas rosas que el vientecillo de la tarde hace temblar. Lo mismo que en estos lotos que bordan de blanco las aguas azules de este lago. Lo mismo que en esa radiante estrella que acaba de aparecer entre los abanicos de las palmeras y que en este instante se refleja en el lago. ¿La ves? Pareciera que podemos tocarla si sumergimos las manos en el agua. Me parece, Osarsip, que voy comprendiendo, pero de pronto se me oscurece algo aquí, dentro de mí, y no puedo avanzar más. No tratemos de avanzar, querida niña, por hoy. Todo tiene su hora y su momento preciso. Conformémonos con sentir, amar y bendecir a esa suprema potencia que sostiene y gobierna en perfecto equilibrio el universo todo. Aprendamos a encontrarle en todo cuanto existe, y de modo especial en nuestros semejantes, en tal forma que seamos incapaces de hacerles daño ninguno, ni aun con el pensamiento. ¿No es hermoso, Merrick, dime, no es hermoso ser reflejos del Padre Dios para todos los seres, como las estrellas y los lotos se reflejan en el lago, embelleciéndolo de luz y color? Como estrellas y lotos seremos tú y yo, si somos capaces de amarnos y de amar a toda la humanidad, como Dios Padre ama a todas sus creaciones. Los jóvenes paseantes llegaban ante el castillo iluminado y sentían ya en el oratorio los primeros acordes de la pequeña orquesta que templaba los instrumentos para la oración de la tarde.